Pongi na miso na mo Apesa kinga maloba na bomba na motema Kita mwona zaliko banza tina alobi Na molimo moto akotu na mapona tuku na falanga topo na bomengo na ete Kasi motu na ekozala kona mikolo na yo awa onse Soki opesa kilipa na etike ya kolela na nzela Peu sangisaki ma bonza ma pandi mi alisanga asili sili tani na kotanga ake atigeli ngalo ndende na molinga na zangi ahala epete eko sala pasi fotike puma na kokate na songa mboka lilo yo Chansi yoko katangwe mwana mobola tangwale la kanabutwe Ena otiebe na kotonga nganda kwandele pembeni amayu Na kwa kakata monyama na eba Shiringa na zite na mukili anse Amama, amama Eko sala pasi fotike epuma Chansi ya boko Omese neki boli wana mwanda liboma Osha tena lokola koli na motwe Meni na taliba foto nona Boina pasola bile mbono na kanda Boto kawali lelo na mwole Nakuluka mwena zoni sela ya ba foto Nakope kisa ya oye la kanga Ata na ndoto Yo lo que le llama campo, mejor va a tener. Yo lo que le llama campo, mejor va a tener. yosa potenga na miso ya baparana Keba keba keba keba na maso kwe la kanga Alembie Keba keba keba keba moninga na maso kwe la kanga Alembie badyeze